musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anta lanza zapatillas de Dragon Ball Super. La marca presentó su línea de zapatos deportivos, los cuales cuentan con modelos inspirados en Goku, Trunks, Beerus y Piccolo. Cabe mencionar que la colección también incluye poleras, polerones e incluso unos shorts. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.